Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Acaba de terminar el partido entre Ranger de Talca y Fernández Vial. ¡Ole! ¡Ole! ¿Tan bien estaba jugando Ranger? Puta. Se acerca un cambio de gabinete. Ministro de Hacienda presentó la reforma tributaria. Todas las encuestas de opinión, incluida Mori, la última, dan por ganador la alternativa rechazo. Los apagones públicos y domiciliarios han estado a la orden del día. Vamos a hacer un pequeño alto con nuestros titulares que nos da a conocer de inmediato don Andrés Solar. En Impacto Regional hay temas complejos de analizar en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM y que están sobre la mesa y que por supuesto los abordaremos con grandes invitados. Según la encuesta Pulso Ciudadano, sigue bajando aprobación del presidente Boric. Un 44,4% de la población estaría rechazando el borrador de la nueva constitución. Los principales problemas del país, a juicio de la ciudadanía, son delincuencia, 46,5%, inflación, alza de precios, 45,3%, narcotráfico, 19,7%, e inmigración, 18,7%. Esto se lo dijimos hace mucho tiempo. Vivimos una crisis muy grave de insospechadas consecuencias. Además, tenemos un país polarizado al extremo. Parece que el gobierno de Boric busca comprarse conflictos y todos juntos. La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y los carteles de la droga de otros países que están ingresando a Chile. Es una situación que se está transformando en un verdadero tsunami que el actual gobierno no ha sabido hacer frente. En otro orden de cosas, la salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. Y como si esto fuera poco, los centros asistenciales prácticamente colapsados por las enfermedades respiratorias como el virus sincicial, la bronconeumonía y la neumonía. La economía, la inflación nuevamente amenaza con hacer subir la pobreza en Chile, así como la fuerte subida de la unidad de fomento. Los préstamos de consumo, también los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, entre otros ítems. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Diecinueve para las cuatro, usted está en la sintonía de Impacto Regional en hora extraordinaria. Ya recién acaba de terminar el partido entre Ranger de Talca y también Fernández Vial, donde fue un fracaso en este primer partido de la segunda rueda, donde Ranger en su propia casa y con su público pierde, humillado, 3-1 por un equipo que venía prácticamente colista, Fernández Vial. Bien por Fernández Vial, un aplauso para ellos. Y con este tema de chuta, realmente está saliendo una información, señora, señor, que están muriendo 400 personas o 500 prácticamente en una semana. Tema virus respiratorios y todo lo que dijimos nosotros hace más de un año en esta emisora, en Mágica y Amiga, con nuestros invitados, porque mucha gente quedó sin sus controles de sus diferentes patologías. Hoy están sufriendo las consecuencias. ¿Qué está haciendo el gobierno o la ministra de Salud? No se ven. Vamos a presentar de inmediato a nuestros primeros invitados y presentar primero a quien me acompaña en esta oportunidad, a esta hora de la tarde, don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master. También siempre está él muy pendiente en la sala de grabaciones. Vamos de inmediato a saludar al profesor del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, con quien también hay harto que conversar con él. Profesor Fabián Belmar, ¿cómo está? Bienvenido a Impacto Regional en este horario. Hola, Moisés, muchas gracias por la invitación. Parece que en el partido de Rangers con Fernández Vial pesó la camiseta, pesó la historia. Parece, justamente, ¿eh? Oiga, voy a presentar de inmediato en la otra línea al vicepresidente nacional de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está usted, don Bernardo? Realmente hay muchas preguntas porque la gente, ¿para qué les digo cómo nos para en el centro de Talca y en otras comunas que han visto autoridades, parlamentarios, alcalde, prácticamente quemarse a lo bonzo, pero no lo hacen, pero queman neumático, van a la compañía y los apagones siguen y suman? ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Moisés, un gran saludo sobre todo en esta hora del programa. Gracias, alcalde. Voy a presentar también al ingeniero comercial y abogado, don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Moisés. Muy buenas tardes al profesor Belmar y al alcalde Vázquez. Un gusto estar con ellos compartiendo micrófono. Muy bien, profesor Fabián Belmar. Lamentablemente para el gobierno y también para don Bernardo Vázquez y Fabián Poblete, la aprobación del presidente Boric sigue a la baja y seguramente muchas de las últimas decisiones que ha tomado o que ha dicho, como no volver a entregar el IFE, hará que se mantenga ese ritmo, algo que no es bueno para nuestro país, especialmente a nivel internacional. Le pregunto al profesor del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Fabián Belmar, ¿qué debe cambiar el Ejecutivo para que los guarismos cambien, profesor? Yo creo, humildemente, esto más que una posición que hemos tenido en el Centro de Análisis, yo creo que es una posición personal, una opinión mía. Yo creo que hay una brecha que se tiene que cerrar entre la agenda del gobierno, que vendría siendo este programa, el programa del gobierno como tal, y lo que es la agenda corta, que es lo que está sucediendo en el país, la contingencia. Cuando uno revisa los últimos 3 meses del gobierno, estos 100 días que se le llaman, uno ve que al menos tiene 3 crisis que no han enfrentado de la mejor forma. La primera muy probablemente sea una crisis de seguridad y delincuencia, la segunda de inflación y costo de la vida, y la tercera, que podemos discutir si es que es o no una crisis, tiene que ver con el tema de la migración y de que se han internado bandas criminales a través de ella. Esas son las necesidades más acuciantes de la ciudadanía, se podría decir. Y eso no es lo que está en el programa de gobierno. De hecho, hace unos días el ministro Jackson dio una entrevista respecto al programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y ninguno de estos puntos están ahí en el programa de gobierno. Y de hecho, él mismo aceptó que la configuración actual del clima político no era la que ellos creían que iban a asumir. Ellos pensaban que iban a recibir un país como una taza de leche, y al final recibieron un país con muchas turbulencias, como el mismo presidente Gabriel Boric dijo al empezar su mandato. Ya regreso con usted, profesor Fabián Belmar. Voy con el vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de la Asociación de Municipalidades, don Bernardo Vázquez. Todas las encuestas dadas a conocer hasta ahora dan por ganador la alternativa rechazo. Los analistas y expertos señalan que el tema de la seguridad, tal como lo decía el profesor Fabián Belmar, le está jugando en contra a la Convención Constitucional. Le preguntamos a don Bernardo Vázquez y también a don Fabián Poblete, pero don Bernardo me contesta, responderá primero, ¿qué pasará con el gobierno de Boric si gana la alternativa rechazo? Bernardo Vázquez le va a responder. Sí, yo creo que el gobierno, y puede ser justo lo que está haciendo, siempre se lo ha jugado por la alternativa apruebo de esta constitución, que es que la convención entrega definitivamente el día lunes a la ciudadanía, al presidente como representante de los ciudadanos. Todas las encuestas indican que gana el rechazo. El gobierno ha dicho claramente que su línea de conducción va obviamente por el apruebo. Yo creo que tiene que haber un plan B, espero que haya un plan B. Quedan todavía 2 meses prácticamente de campaña, que ahí obviamente que se tiene que definir posturas, definir las propuestas que está haciendo la Constitución, para que la gente lo sepa. Hay mucha desinformación, tanto de la gente del rechazo como la gente del apruebo, y eso hace que se produzca una gran confusión de muchos términos y de muchas palabras que están dentro de la Constitución. Cuando uno dice, mire, lea para opinar, encuentro toda la razón. Yo creo que es vital leer el borrador de esta nueva Constitución para tener una postura clara, pero también quiero ser súper honesto. Cada vez que hay elecciones presidenciales hay un programa de gobierno que también se presentan, y lamentablemente nadie lee el programa de gobierno. Son muy pocos la gente más de partidos políticos leen los programas de gobierno. Yo espero que definitivamente se pueda transparentar como realmente corresponde, entregar todos los insumos correspondientes para que la ciudadanía el 4 de septiembre vote, que es lo que yo creo que todos queremos, transversalmente, que vote informada, porque es la única forma justamente de que la alternativa que gane justamente con el hecho de que la gente no solamente votó por una palabra, sino que también por la información que recibió. Correcto. Ya regreso con usted, don Bernardo Vázquez. Don Fabián Poblete tiene la palabra desde este momento. Muchas gracias, Moisés. Bueno, respecto a la pregunta de qué debería hacer o qué debe hacer el gobierno del presidente Boric en caso de que gane la alternativa del rechazo, yo creo que tiene la obligación el gobierno de adecuarse y de generar un plan B en función de poder seguir gobernando, seguir tratando de ejecutar un programa de gobierno con las actuales reglas del juego que existen, y buscar alguna alternativa de poder responder a ese 80% de la ciudadanía que votamos por el apruebo en primera instancia y que queríamos un cambio constitucional, y que claramente si las encuestas tienen la razón, lo que el resultado de la convención no estaría dando respuesta a esa inquietud ciudadana. Por lo tanto, se debe generar un plan B. Lo ideal sería poder contar con alguna alternativa antes, para muchos que están indecisos en el sentido de decir, yo quería una nueva constitución, quiero aprobar, pero hay ciertas cosas que no me gustan, entonces, escuche, ¿qué hago? O apruebo, ¿me entiendes?, ahora algo que no me complace 100%, o rechazo, ¿me entiendes?, con la posibilidad de que se diluya alguna alternativa de generar un cambio en las raíces y en los fundamentos de la constitución. Y yo creo que el borrador de la constitución tiene muy buenas cosas, sobre todo lo que dice en relación con el tema del reconocimiento de los derechos fundamentales, algo que efectivamente tiene que haber, pero también hay otros artículos que hay que mirar con detención. Y sin duda que las situaciones que ocurren, como la última, en donde se hizo esta modificación a última hora, ¿ya?, y que generó polémica, en definitiva nos lleva a pensar, bueno, hemos visto distintos borradores de la Constitución, pero el borrador definitivo lo vamos a conocer recién mañana, cuando se haga la entrega oficial, porque no sabemos qué otra modificación puede venir en camino. Por lo tanto, yo creo que esas cosas no contribuyen a la alternativa del apruebo, sin duda alguna. Correcto. El lunes la vamos a conocer, esto que se le va a entregar de la presidenta y vicepresidente al presidente Gabriel Boric, Fabián Poblete. El profesor Fabián Belmar, ¿sabe usted que en Santiago se viene este mes de julio una fuerte subida a las cuentas de luz, y pronto, más adelante, también a las regiones? Más de un 40%, un alza que con seguridad después seguirá en regiones, y los sueldos siguen siendo los mismos. El gobierno de Boric está jugando con el bienestar de los pobres, porque sabemos que a los ricos no les pasa nada. Entonces, profesor Fabián Belmar, mucha gente dice que el presidente detenga la alza de los productos ahora y esenciales. ¿O hasta cuándo cree que la población va a soportar esta indolencia, profesor Fabián Belmar? Sí, la verdad es que si bien la gente uno no puede ser ciego ante lo que ve ni sordo ante lo que escucha, si uno ve lo que las personas demandan cada vez más en las calles, en, en las entrevistas que se realizan en las encuestas, claramente, como yo mencioné, una de estas crisis es el alza en el costo de la vida. Y debido a eso, una solución que podría sonar como, en primera instancia, bastante buena, así como que venga a resolver temas más acuciantes de la ciudadanía, sería justamente esto de fijar algunos precios o incluso algunas cuotas a algunos productos. Y la verdad es que en la experiencia internacional, el fijar precios no es la mejor medida. De hecho, eso incluso podría no abaratar los precios, sino que encarecerlos, porque se va a generar una disminución de la producción de los mismos. Yo creo la solución que debería tomar el gobierno no pasa por bajar los precios de los productos, sino que subvencionar, generar bonos o transferencias directas que generen subvención de estos costos. Por ejemplo, tú, Moisés, dabas el ejemplo del alza. Creo que el alza va a ser de un 57% en las cuentas en Santiago. Y lo más lógico no es que se fije el precio de esa alza, porque en lo que sucedería ahí sería que se vería afectada la empresa eléctrica, y por tanto los costos casi siempre se pasan hacia el consumidor. Lo que tendría que hacer el gobierno es actuar de mediador entre aquellas personas que tienen alguna deuda o aquellas personas que van a presentar una alza mayor en sus cuentas y la empresa. Eso es lo que debería hacer un Estado activo, generar algún beneficio desde la empresa hacia el consumidor. El hecho de, por ejemplo, generar o darle más bonos a las personas podría incluso subir aún más el precio de los productos. Mucha gente piensa que subiendo los sueldos se generaría o se resolvería el problema, pero lo que pasa es que si todos tenemos un millón de pesos en el bolsillo, el precio del Super 8 dejaría de ser 200 pesos y empezaría a ser 400, ya que todos tenemos mayor capacidad adquisitiva. Así que no creo que sea la solución más bonos, como lo venía haciendo el gobierno anterior, sino que generar mediaciones entre el Estado genere mediaciones entre la empresa y las personas, y generar lo que se conoce en la literatura como acuerdos públicos privados. Entonces no pierde ni el empresario, y tampoco pierde las motivaciones para seguir haciendo su rubro, y tampoco pierde el usuario. Entonces es un win-win para ambos. El problema, creo yo, que es que este gobierno en específico y la gente que lo apoya tiene como una percepción de que los empresarios siempre se quieren salir con la suya, y entonces, en vez de verlos como posibles aliados estratégicos, lo ven como enemigos. Así que yo creo que superando esa barrera se podría generar una mejor entrega de servicios hacia las personas. Correcto. Ya vuelvo con usted, profesor Fabián Belmar. Don Bernardo Vázquez, usted es un hombre que se instruye, un hombre que está muy pendiente de lo que pasa en este gobierno, en el gobierno anterior y en el anterior. ¿Usted se recuerda, Bernardo, de la frase célebre donde le decían piñericosa al expresidente Piñera? ¿Se recuerda o no? Entonces yo le voy a decir algo. Frase célebre. Y lo quiero compartir con Fabián Poblete y Bernardo Vázquez. Son parecidas a las piñericosas. Ahora son boricosas. Presidente Boric destaca la reforma tributaria y la compara con la lluvia. Es para que todos estemos un poquito más protegidos cuando caen estas gotas. Así lo dijo el presidente Gabriel Boric. Bernardo Vázquez, ¿qué le parece? Bueno, de partida siempre un presidente va a estar expuesto ante la ciudadanía más que cualquier otra persona. Por lo tanto, cualquier cosa que diga un presidente de la República siempre va a tener una repercusión mucho más importante que cualquier otra persona en el país. Lejos la persona más importante es el presidente y pasa esas cosas. Mire, yo algo he visto de la presentación de la reforma tributaria. Hay cosas que me parecen bien. Yo creo que el Estado tiene que recaudar. Yo creo que la crisis del COVID hizo que nuestro Estado gastara una cantidad inmensa de recursos, y bueno, me estaba recordando lo que fue el IFE, y de repente las primeras ayudas que entregó el presidente Piñera, que decían que era una miseria, que después posteriormente se transformó en el IFE, que fue un acuerdo transversal de todos los partidos políticos. Hoy día claramente el gobierno debería tener tiene pocos recursos con ese gasto que se hizo el año 2021. Por lo tanto, creo que es importante una reforma tributaria. Insisto, yo no soy economista, la información que ayer salió en la prensa, hay cosas que me parecen complejas, por ejemplo, el impuesto al arriendo. Hoy día no podemos hablar que son los súper ricos que tienen una segunda casa en la rienda, todo lo contrario. Yo he visto cientos de personas que de clase media, que con mucho esfuerzo ha tenido una segunda vivienda para arrendarla, y el día de mañana va a tener que pagar un impuesto sobre eso. Yo creo que hay cosas que se tienen que ir desmenuzando, explicándole bien a la ciudadanía en qué consisten los nuevos impuestos que se van a empezar a recaudar. Creo que es importante recaudar nuevos impuestos, es importante que los super ricos paguen mucho más, eso no me cabe ninguna duda que así tiene que ser, básicamente para cumplir con los requerimientos que hoy día la ciudadanía tiene. En la mañana estaba escuchando que el peso chileno es el peso más devaluado en el mundo, por lo tanto, obviamente que uno ve que nuestros dineros no alcanzan absolutamente para nada. En mayo se aprobó un sueldo mínimo de 400.000 pesos, la gran bandera de campaña del presidente Boric era que íbamos a llegar a un sueldo mínimo de 500, pero hoy día con 400.000 pesos tampoco alcanza nada, por lo tanto, obviamente que ya de aquí a fin de año 500.000 pesos es prácticamente nada tampoco. Por la devaluación que hoy día ha tenido nuestra moneda, y obviamente que es importante que el Estado empiece a recaudar y que esas ayudas financieras que empieza a recaudar vayan en directo beneficio a aquellas personas que hoy día lo están necesitando. Correcto. Oiga, en estos 115 días de este gobierno del presidente Boric, ha acentuado la sensación de miedo e inseguridad en las familias chilenas. Se repiten todos los días portonazos, asalto, pero ahora hay que agregar balacera en el metro, acuchillamiento de alumnas en colegio en Toma, más balacera en fiestas masivas en Salón VIP, tomas de colegios, lo que irrumpe en las vías cotidianas de las personas y se instala este sentimiento de inseguridad y que las instituciones no funcionan, de que ni carabineros, ni los municipios, ni el Ministerio del Interior son capaces de brindar esa seguridad básica. Don Fabián Poblete, ¿estamos tan mal según la percepción ciudadana o realmente la gente que está opinando son unos verdaderos ignorantes? Pero usted le tiene la respuesta. Fabián Poblete. Sí, mi estimado. La percepción que uno tiene con las personas con que conversa, con los ciudadanos con que se acercan y con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir opiniones respecto a este tema, es que la sensación es que estamos viviendo una pandemia delictual. Y una pandemia delictual en donde se está cada vez corriendo más el cerco, ¿ya? Y cada vez nos estamos sorprendiendo con nuevos tipos de delitos, con la osadía, lo cara dura de la forma de actuar de los delincuentes. Sin ir más lejos, hoy día veía una noticia en donde los tipos trataron de meterse a una casa, la familia en el antejardín, intentaron arrancar con un cable en la reja, no pudieron, echaron el auto hacia atrás y botaron la reja, e ingresaron como Pedro por su casa, como sin ningún tipo de temor a lo que les puede suceder. Entonces, ahora, esto no es culpa de este gobierno está recibiendo los resultados de varios gobiernos atrás que no han hecho absolutamente nada por combatir la delincuencia desde la base, y más encima sumado al hecho de que la inmigración ilegal, que para mí también es una invasión, toda inmigración ilegal, desde mi punto de vista, es una invasión, ha traído también delincuentes y nuevas formas de delinquir. Yo siempre lo he dicho, bienvenido aquel extranjero que quiere venir a colaborar y aportar a esta sociedad, pero debiéramos tener foto para poder frenar aquellas entradas de verdaderos delincuentes que vienen a delinquir a este país. Entonces, todo eso ha sido un caldo de cultivo que ha generado una sensación de inseguridad en la ciudadanía tremenda. Aquí es necesario abordar desde ya dos líneas de acción, una de corto plazo y una de largo plazo. Sin duda que la de largo plazo dice con las deficiencias estructurales que tiene nuestra sociedad y los modelos económicos que han acrecentado la pobreza y que han incentivado de cierta manera, con falta de oportunidades, el hecho de que jóvenes y adolescentes y niños se dediquen a la delincuencia. Yo creo que hay bastante de responsabilidad en ese sentido también, pero eso requiere una solución de largo plazo. pero hoy día, en el corto plazo, debemos efectivamente tomar más medidas. Y las medidas, si pasan por el hecho de ser mucho más represivo, de entregarle facultades a los ciudadanos para que puedan defenderse dentro de sus domicilios, si tenemos que crear más cárceles y ser mucho más estricto con las condiciones en las cuales están presos los delincuentes, hay que hacerlo, hay que atreverse a pensar en construir una cárcel en una isla, una cárcel en medio del desierto. Hay que animarse a hacer ese tipo de iniciativas, porque la ciudadanía ya no va más, y la sensación acá es que yo delinco, y el delinquir significativamente, si me condenan a 15 años, tengo claridad que no voy a estar los 15 años preso, y eso ocurre porque nuestro sistema carcelario no da abasto, y estamos prácticamente sacando a la fuerza delincuentes que no están rehabilitados a la calle, porque necesitamos espacio para meter nuevos delincuentes. Entonces, hay que abordar esto de una manera integral desde mi perspectiva. Mientras tanto, los asesinatos, crímenes, suman y siguen, y en cualquier parte parece que delinquir, señora, señor, es muy barato. Porque si me equivoco en asesinar a una persona, da lo mismo. ¿O no le parece a usted, Fabián Poblete? Lamentablemente, yo recuerdo en el año 2013 o 2014, me tocó estar en Santiago, y en ese tiempo ya se hablaba de que habían bandas colombianas que cobraban 500.000 pesos por un sicariato. Por lo tanto, esa es una información que nosotros, hechos que estamos viendo en el norte. Aquí hay una situación preocupante, desde Arica hasta Copiapó, que está afectando al ciudadano común y corriente, que se están generando verdaderos hechos delictuales que no hayamos visto jamás acá, torturas y asesinatos a mansalva respecto de montones de personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, esto va a seguir incrementándose y no debemos esperar a reaccionar cuando maten a un fiscal, cuando maten a un abogado, cuando maten a un juez, cuando maten a algún parlamentario. Debemos tomar medidas desde ya y no esperar hechos de mayor connotación pública. Vale. Oiga, profesor Fabián Belmar, el ministro Jackson informa a la ciudadanía que vamos a tener que trabajar desde el 5 de septiembre. Ponga atención, señora, señor, lo que dice el ministro Jackson. Lo voy a reiterar. El ministro Jackson informa a la ciudadanía que vamos a tener que trabajar desde el 5 de septiembre en cómo hacemos viable la mayor cantidad de nuestro programa de gobierno. O sea, profesor Fabián Belmar, ¿será un gobierno que no hará nada hasta el 5 de septiembre? Lo que sucede es que el 5 de septiembre ya está bastante cerca. Muy probablemente esta opinión tendría más sentido si yo lo hubiese dicho en marzo, cuando asumieron. Pero yo creo que obviamente si uno revisa la constitución que se terminó construyendo y revisa los proyectos de ley que hay en la Cámara de Diputados, yo creo que claramente hay una idea que tensiona por un lado aquello que es, creo que lo dije en mi intervención anterior, aquello que es de corto plazo y aquello que es de largo plazo. Por ejemplo, yo creo que no hay ninguna duda de que el gobierno daba por hecho que la nueva constitución iba a ser su herramienta para gobernar. De eso no creo que haya que tener alguna duda, repito. Eso yo creo que es así para cualquier analista político. Lo que sí uno puede pensar y uno puede discutir es que hay algunos gestos y hay algunos cambios que hicieron en la constituyente que uno le dan luces de que esto fuese así. Por ejemplo, hay muchos, pero yo recuerdo el tema del Senado. El Senado, las razones que se dio para eliminar el Senado fue que tardaba mucho en procesar las leyes. Y eso es falso ante la evidencia. El Senado es mucho más rápido que la Cámara de Diputados. Entonces, lo que uno intuye es que en realidad el Senado se elimina por una cuestión coyuntural, una cuestión contingente, que es que ahora no tenemos, pensando como un centralista, ahora no tenemos mayoría en el Senado, por tanto lo eliminamos. Entonces no hay una visión a largo plazo de que el Senado quizás tenga un contrapeso efectivo para leyes que puedan no ser beneficiosas para el país, y se deja eso de lado, ¿para qué? Para tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y para qué queremos tener mayoría en la Cámara de Diputados? Para que sea mucho más fácil gobernar desde el Frente Amplio. Cosas como esa dejan bastante en claro que el como bien decía mi tocayo, muy probablemente si es que se rechaza esta constitución, debe haber un plan B, o debería haber un plan B, porque yo creo que es muy difícil que con las herramientas actuales este gobierno pueda hacer los cambios que quiere. Y de hecho, y respondiendo a su pregunta nuevamente, si es que no se han hecho los cambios que la ciudadanía ha requerido, es justamente porque este gobierno no tiene la herramienta y por tanto está esperando el mes de septiembre. Correcto. Oiga, don Bernardo Vázquez, usted que siempre dice las cosas como las estudia, porque le gusta leer, le gusta ver, escuchar radio, noticias, televisión y todo, ¿un cambio de gabinete sería el adecuado para superar esta sensación negativa de la ciudadanía? En estos 115 días parece un equipo agotado y agobiado, Bernardo Vázquez. Mira, Moisés, yo no sé caso es un equipo agotado. Imposible que esté agotado en 3 meses y medio, todo lo contrario. Yo creo que es un equipo poco visibilizado, que no ha tenido la capacidad de poder mostrarse como realmente corresponde. La cantidad de ministros, si uno hace una encuesta y pregunta en general cómo se llaman los ministros, en general la gente no sabe. ¿Cómo se llama el ministro de Agricultura? ¿El ministro de Obras Públicas? ¿El ministro de Vivienda? Un poquito más conocido, el de Vivienda. ¿Cómo se llama, no sé, por la ministra de la Mujer? ¿Y usted conoce a todos los seremis de la región del Maule? No, tampoco. Es que ahí está el tema. Yo creo que más que un agotamiento de ideas del equipo, yo creo que tiene que pasar por un tema de conocimiento ante la comunidad. Hoy día la comunidad no tiene conocimiento de los ministros, qué están haciendo los ministros, ni menos de los gabinetes más regionales. Por lo tanto, creo que es importante ahí que tienen que hacer un trabajo, porque definitivamente uno no sabe quiénes son los ministros, quiénes son los seremis, y obviamente que ante eso, obviamente que es muy difícil transmitir las políticas que el gobierno quiere desarrollar. Así que yo creo que ahí, más que un cambio de gabinete, creo que hoy día pasa por un tema de visibilizar realmente el gabinete y el trabajo que realizan, porque al final, si no lo conocemos, ¿qué opinión podemos tener sobre ello? Yo creo que ahí hay un problema grande de parte del gobierno, tanto a nivel nacional como también a nivel local, a nivel regional, y creo que ahí tienen que también hacer el mea culpa, pues son ellos los que están gobernando y obviamente que ellos son los destinados justamente a mostrar cuáles son las políticas públicas que están haciendo en beneficio de la comunidad. Oiga, don Bernardo, la gente me dice que muchas autoridades, también parlamentarios y también lo han visto a usted, quemarse a los bonzos, otros quemar neumáticos en la oficina de la CG, y parece que le ven la cara o algo, porque vuela una mosca, hay apagón en diferentes puntos de la región del Maule y el país, y esto se viene hace tiempo haciendo protestas, movilizaciones, qué sé yo, parece, algunos dicen que para la galería nomás, ¿será verdad eso? Mira, Moisés, yo creo que más que para la galería, yo creo que cualquier protesta, sobre todo con el tema de la compañía eléctrica, es justamente para visibilizar una problemática que hoy día tenemos. Lamentablemente yo sigo insistiendo, yo creo que acá falta legislación, falta que definitivamente tener los entes del Estado que realmente fiscalizan. En la práctica todos somos consumidores de la compañía eléctrica. ¿Dónde está el CERNAC? ¿Existe el Servicio Nacional del Consumidor? Lamentablemente yo creo que no existe. Y como no existe, nadie defiende al consumidor. ¿Quién fiscaliza la compañía eléctrica? La Superintendencia de Electricidad. ¿Cuál es la atribución que tiene la Superintendencia? Prácticamente muy poca. Ayer veía en las redes sociales un parlamentario que celebraba que producto de tanta denuncia que había hecho, la compañía tiene que pagar una multa. Sí, pero ¿dónde va esa multa? Al fisco. Y ellos lo pueden pagar. Pero la gente que quedó por largas horas sin luz, no solamente una semana, sino que durante el mes completo y que ha sufrido continuamente los cortes de luz de parte de la compañía, esa persona que le digan que la compañía pagó una multa, la verdad es que es casi un chiste, porque en la práctica esa multa debería ir parte al fisco y la otra parte en compensación a los clientes que efectivamente se vieron afectados. Por lo tanto, yo creo, Moisés, que claro, uno puede hacer 10.000 protestas, quemarse a los bonzos, dices tú, también, se puede hacer, no es recomendable, pero se puede hacer. Pero créeme que esto pasa por una voluntad de parte del Ministerio de Energía justamente a presentar una modificación de la ley, que sea una ley muy, muy drástica. Aparte, tú sabes quién es la única persona que tiene la capacidad para sacar la concesión de la compañía es el presidente de la República, cosa que nunca lo va a hacer, ni el actual, ni el pasado, ni el futuro, porque no van a terminar la concesión, porque son miles y miles de millones de dólares involucrados en este negocio de la electricidad. Por lo tanto, ante eso, tenemos que decir, bueno, legislen, hagan la pega. Yo creo que los parlamentarios, más que celebrar porque se le causó una multa a la compañía, tienen que revisar punto por punto la ley eléctrica justamente para entregar acciones que sean drásticas a la compañía y que definitivamente se termine esta historia de los constantes cortes de luz que, sobre todo en las zonas rurales, vimos continuamente. Con este tema de pandemia le voy a dar a conocer a nuestros auditores en Radio Mágica, Amiga en Impacto Regional y también por las redes sociales, junto al profesor Fabián Belmar, también Bernardo Vázquez y Fabián Poblete. Este sábado el Ministerio de Salud Pública entregó un nuevo reporte por el COVID-19 e informó que hubo 10.522 nuevos casos. Asimismo, se detalló que hubo 38 decesos, lamentable. Con ello, el número total de fallecidos asciende a 58.563. Los activos, aquellos capaces de contagiar a los demás, alcanzan los 40.805 personas. Entonces, con este tema, le quiero agradecer al profesor de la Facultad del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Fabián Belmar, por haber estado participando a esta hora de la tarde en este programa extraordinario de Impacto Regional. Profesor Fabián Belmar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Moisés. Saludo a Bernardo y a mi tocayo Fabián Poblete. Y ojalá que Rangers repunte este segundo semestre. Ojalá, pues. Gracias a usted, profesora. Cuídese mucho. Don Bernardo Vázquez, seguimos conversando. Hay harto tema que hablar con usted como presidente, vicepresidenta nacional de la Asociación de Municipalidades de nuestro país. Hasta cualquier momento. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias al profesor, a Fabián también. Y quiero aprovechar la oportunidad, Moisés, de pedir disculpas a ti y a la radio, porque durante 3 veces he estado invitado a tu programa y por diferentes motivos se me ha costado la comunicación, después no me he podido comunicar. Así que yo creo que ante nada pedir disculpas, porque un prestigioso programa como el tuyo, obviamente que importa que las personas que sean invitadas estén durante el programa como corresponde. Así que pido las disculpas pertinentes públicamente a don Moisés y a la radio. Muchas gracias, don Bernardo Vázquez, qué gentil usted, la fineza. Gracias, cuídese también y hasta cualquier momento por participar en este programa y a esta hora en horario extraordinario, Bernardo. Muchas gracias, un abrazo. También don Fabián Poblete, muchas gracias. Él es abogado, ingeniero comercial. Gracias, Fabián. ¿Hasta qué momento? Un gran saludo a todos los auditores, un saludo a Bernardo y al profesor, mi tocayo, Fabián, y a ti sobre todo, Moisés, un gran abrazo, gracias por la invitación y siempre estamos disponibles para una grata charla. Gracias, muy atento, muy amable, gracias. Y con este tema vamos a ir de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional y también unos importantes consejos de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Le indican la hora. 16 horas, 14 minutos. Transportes Rabi Spa. Con su experiencia cada vez más cerca de usted, hacemos mudanzas a nivel nacional, transportes especiales a empresas y transporte privados de cargas. Transporte especial, carga en frío a nivel nacional, internacional. Usted se puede comunicar al WhatsApp más 569-45-46-61-67. Transportes Rabi Spa. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras

regional. Son las 16 horas con 24 minutos, 4 de la tarde con 24 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Y agradecer también a la gran cantidad de gente en la región del Maule y el país que está conectada por todas las redes sociales. Saludamos en estos momentos a don Juan Magrín, que ya está ya, como siempre, en Coquimbo, La Serena, en Linares, también en San Javier y en otras partes de la región del Maule. Quiero saludar de inmediato al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Rodrigo Sáez. Un agrado, muchas gracias por atender nuestra llamada en Impacto Regional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, buenas tardes, Moisés. Buenas tardes a los auditores de su programa. Profesor, realmente, gracias por la invitación. No, por favor, a mí es un agrado de estar junto a usted en esta jornada día sábado en un horario especial, extraordinario, porque antes terminó el partido de Ranger con un fracaso en su propia casa. le viene a ganar el colista, ¿ya? Y realmente 3-1 y con olé. Yo pensé que cuando encendí el televisor, escuché la radio, profesor, pensé que le estaban diciendo olé, porque Ranger estaba jugando como equipo europeo. Me equivoqué, profesor Rodrigo Sáez, rotundamente. Era porque Fernández Vial lo estaba pasando a llevar, le estaba viendo la cara y todo a los jugadores y al cuerpo técnico, profesora. Fue una pena. Qué triste. Una pena por Ranger, sí. Oiga, hablemos un poquito de todo, porque realmente a usted le vamos a sacar harto con su experiencia, su expertise ya de economista. Dicen que hay hartas cosas en este breve libreto que le voy a leer, profesor. Dicen por ahí los que saben, se acerca un cambio de gabinete. La encuesta del fin de semana Pulso Ciudadano, Cadem y Mori trajeron malas noticias para el presidente Boric. Su aprobación, que había subido post cuenta pública del 1 de junio, donde reinstaló su hoja de ruta y sus promesas, se vuelve a derrumbar. Sí, derrumbar, perdiendo así entre 8 a 10% en estas últimas semanas. Cae su aprobación a los niveles previos, pero ahora marcado por nuevos errores, que no pueden ser adjudicados a su ministra del Interior, sino a temas puntuales como el FAIR Irina Karamanos, la compleja decisión de cerrar Fundición Ventanas, que dividió a la opinión pública, pero los problemas siguen estancados en la crisis inflacionaria y en la falta de seguridad en que están viviendo las familias. Ya lo hemos dicho acá una y otra vez. El sicariato, también la gente, dicen que delinquir es tan barato que da lo mismo si me equivoco en asesinar o matar a cualquier persona. Y para más de esto que le estoy leyendo, profesor Rodrigo Sáenz, las alzas inflacionarias y delincuencia siguen siendo los principales problemas del país. ¿Cómo ve usted el gobierno o al gobierno, profesor Rodrigo Sáenz? Bueno, sin duda los dos temas que hoy día más preocupan a la ciudadanía son la seguridad y la economía. Y en particular, dentro de lo que es economía, la inflación. La inflación tiene una particularidad que es que le pega a todo. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de desempleo, que obviamente también es un tema, ya le pega directamente a las personas que están desempleadas, que son un porcentaje de la población. En cambio, cuando la inflación tiene un efecto político más importante, porque justamente afecta a todo, afecta con mayor fuerza, sí, a la gente más pobre, porque la gente más pobre, ¿no es cierto?, no tiene ninguna capacidad de ahorro, de protegerse contra la inflación, y por eso se dice que la inflación es regresiva, o sea, le pega más fuerte al que menos tiene. Entonces, eso claramente ha tenido, además de un impacto negativo en el bolsillo de la gente ha tenido un impacto político, que duda cabe. Tenemos hoy día una inflación de un 11,5% en 12 meses. Uno lo ve en el precio, especialmente en el precio de las gasolinas, ¿no es cierto?, en el precio de los alimentos. Políticamente la inflación es complicada para cualquier gobierno, ¿ya? O sea, uno ve en el escenario internacional, uno ve que la inflación le ha pegado también a otros gobiernos, aquí en Perú, ¿no es cierto?, o en Estados Unidos, en todos lados. O sea, la inflación como problema económico se transforma también en un problema político. Profesor, sí. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó la reforma tributaria. Pretende recaudar 4,1% del Producto Interno Bruto y solo 3% de la población pagará más impuestos. O sea, son muchos millones de dólares. Los principios que rigen la reforma son la regresividad y la equidad, la transparencia y eficiencia, el cumplimiento tributario, la simplicidad, la corresponsabilidad, la estabilidad y certeza y la adaptabilidad. En materia de modificaciones, Marcel dijo que busca recaudar el 4,2% del PIB en 4 años. Destacó que los principales cambios se producen en materia de impuesto a la renta, a la riqueza y a la reducción de las exenciones por el lado del impuesto a las personas y en el royalty minero y los impuestos específicos para gravar a las empresas. Los recursos generados en los cambios a las personas, dijo Marcel, se usarán en su mayoría en materia que se retribuyen directamente, como la ampliación de derechos sociales, la salud, la PGU y el sistema de cuidados integrales. El dinero proveniente de los impuestos a las empresas, el ministro aseguró que se utilizarán en gran parte en materias como incentivos productivos o aporte a la investigación y el desarrollo. Además, Marcel planteó que se incluirá una propuesta de ley de rentas regionales y aseguró que los cambios harán que solo el 3% de los contribuyentes paguen más impuestos y que el 97% no deba hacerlo. Muchos dicen, profesor Rodrigo Sáez, que la bencina va a bajar de precio cuando esté en los 1.500 pesos. Y ahí la bajarán unos 300 pesos, por ello quedarán en unos 1.200 pesos. Están esperando llegar a esa cantidad, dice mucha gente, de este gobierno de 1.500 pesos y después saldrán llenos de satisfacción alardeando que la bencina bajó 300 pesos y todos calladitos y les compraremos la mansa pomada. ¿Cuál es su percepción al respecto, profesor Rodrigo Sáez? Bueno, es que tú tocas diferentes temas ahí, pero en términos, lo último, el METCO, que es este mecanismo de estabilización de precio de los combustibles, se le acaban de inyectar 1.500 millones de dólares, ya con eso se están completando este año 3.000 millones de dólares para subsidiar el precio del combustible. Ya tiene más o menos un subsidio en este momento, es un mecanismo de estabilización, pero que en la práctica hoy día está operando como un subsidio. O sea, si no fuera por el METCO, hoy día el precio de la gasolina, de la bencina, estaría alrededor de los 1.600 pesos. El de la parafina estaría en 1.300 y está en 1.000 pesos. Entonces ya se le está aplicando un subsidio, una ayuda del gobierno. Ahora, en materia tributaria, yo tengo el mayor respeto por el ministro Marcel, pero creo que esta reforma tributaria llega, se está anunciando en un momento bastante inoportuno, porque tampoco es cierto que la incidencia de una mayor recaudación tributaria, o sea, la incidencia de mayores impuestos, vaya a recaer solamente sobre los más ricos, sobre los que más tienen, porque es natural que los dueños de las empresas, los dueños de inmuebles, por ejemplo, que se está proponiendo, por ejemplo, grabar con una tasa de impuesto a la renta el arriendo de las viviendas de FL2, que tenían una exención tributaria. Entonces, claro, el dueño de la casa, uno puede decir, mira, sabes que es una persona que tiene cómo pagar, pero el dueño de la casa lo que va a tratar de hacer es de traspasarle el impuesto, la incidencia del impuesto al arrendador. Entonces uno podría esperar que los arriendos suban por ese efecto. Por otro lado, uno tiene aumento en el impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios, y uno podría decir, sí, la incidencia directa es sobre los más ricos, pero ¿qué es lo que hace el más rico? Bueno, pesca su plata y se la lleva. Entonces eso genera, son los impuestos al patrimonio, en la evidencia comparada muestra que no tienen un efecto muy grande en la recaudación, porque el capital, sobre todo hoy día, se mueve muy fácil desde un país a otro. Entonces, grabar el patrimonio tiene ese problema, genera mucha fuga de capitales. Vemos lo que está pasando con el precio del dólar, por ejemplo. O sea, en el año 2021 salieron de Chile más o menos 50 mil millones de dólares. Hay mucha fuga de capitales por la incertidumbre que ha generado, ¿no es cierto?, el proceso constitucional. Y eso también le ha pegado al dólar. Y eso le pega a la gente, ¿no es cierto? Le pega al bolsillo de las personas porque, bueno, todos los precios, el precio de los bienes importados sube. Y uno está viendo el efecto aumento del precio del dólar todos los días en el precio de la bencina. Por decirlo de alguna forma, el precio de la gasolina, de la bencina, el precio del petróleo, el precio de los combustibles, el precio del aceite, ya ha aumentado en Chile no solamente por la guerra de Ucrania, que claramente le ha pegado, no solamente porque el precio internacional del petróleo subió en dólares, sino que también porque el peso chileno respecto al dólar se ha depreciado mucho. Fíjense que en junio de este año, ahora, el mes que terminó, el peso chileno fue la moneda que más se depreció en el mundo respecto al dólar. O sea, entonces, ¿y eso por qué está siendo ocasionado? Sencillamente por esta fuga de capitales que tenemos. Entonces, la reforma tributaria viene un poco a aumentar también la incertidumbre, o sea, la incertidumbre que es tan negativa para la inversión. Y genera esto, ¿no es cierto? Genera esta... No es cierto, entonces, como para hacer un poco... No es cierto que la incidencia de una reforma tributaria vaya a recaer solo sobre los que más tienen, porque esa incidencia se traspasa de una u otra forma al consumidor, al trabajador, etcétera, etcétera. Profesor, me preguntan acá muchos auditores que están muy pendientes, por eso lo he dejado prácticamente solo en este horario a usted, sobre la inflación. ¿Cuánto bajará de dos dígitos? Nos preguntan. Mire, el Banco Central hoy día está haciendo todo lo que está a su mano, y por eso que uno ve también que los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, está aumentando el costo del crédito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para disminuir la presión que el consumo ejerce sobre el nivel de precio. El Banco Central está subiendo las tasas de interés y... si no hay ningún shock extra, ya, o sea, estamos hablando con la información disponible a la fecha, uno podría pensar que la inflación va a ir de más a menos en el tercer cuarto trimestre de este año. O sea, uno podría esperar un peak, ¿no es cierto?, agosto, septiembre, y de ahí venir a la baja, ya, si es que, o sea, las cosas se siguen dando como se están dando y no hay un evento extra, porque, o sea, pero el Banco Central está haciendo la pega, ¿ya? Y el fisco Claramente que podría ayudar dando señales de austeridad, etcétera, etcétera, pero por lo menos el Banco Central está haciendo el trabajo, están subiendo la tasa, eso va a generar una desaceleración y que la está generando, ¿no es cierto?, una desaceleración del gasto, y eso va a ayudar a que la inflación sea, ¿no es cierto?, menos de dos dígitos el próximo año. Yo creo que este año ya vamos a terminar con una inflación alrededor del 10%. Ya las inflaciones de menos de dos dígitos las vamos a ver a comienzos del próximo año. Correcto. Oiga, estamos conversando en Impacto Regional en Radio Sumágica y Amiga en esta hora extraordinaria, en este horario extraordinario, que comenzamos a las 15:30 horas, luego de todo lo que usted escuchó antes, durante y después, por todo el equipo de gigante que su director, Víctor Díaz. Estamos conversando hasta ahora con el profesor y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Rodrigo Sáez. Profesor, nos gustaría saber si qué opinión le merece esta reforma tributaria. A mí lo que me preocupa es lo que ya pasó ya con la reforma tributaria 2014, cuando se nos decía que no iba a tener ningún efecto sobre la inversión. Y si uno va a los datos, están ahí los datos del Banco Central, son datos conocidos, públicos, etcétera, etcétera. Uno ve que la inversión se contrajo durante los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, y uno claramente de las causas de esa caída en la inversión, si uno ve los datos hacia atrás, uno se puede dar cuenta de que tenemos un Producto Interno Bruto por habitante, un producto por habitante, estamos pegados a los $15,000 por habitante. No estoy hablando de la cifra corregida por poder de compra, que son más o menos $22,000, $23,000. Estoy hablando del Producto Interno Bruto. De todo lo que produce Chile, lo dividimos por el número de habitantes, y eso cifra nos da $15,000 desde hace como 7 años. Nosotros tenemos una economía frenada prácticamente por 7 años. ¿Sí? Y una de las causas detrás de ese freno, ¿no es cierto?, fue la reforma tributaria 2014. O sea, quedó acá, o sea, la inversión cayó durante 4 años seguidos. Este año, el informe Política Monetaria del Banco Central está proyectando una caída de la inversión de un 4,8%. Para el próximo año, otra caída más de un 2,2%. Si no hay inversión, es imposible que haya crecimiento, que haya progreso. Ya. Entonces, lo que a mí me preocupa de esta reforma tributaria es que nuevamente en este esfuerzo redistributivo que quiere hacer el gobierno, el problema es que de todo esfuerzo redistributivo son los incentivos, los desincentivos al esfuerzo productivo, o sea, a la inversión, al trabajo. Esas son las cosas que a uno más le preocupan. O sea, profesor, porque, claro, a uno le gustaría que la redistribución, ¿no es cierto?, fuera más eficiente en términos de no tener impacto sobre la inversión, sobre el esfuerzo productivo. Pero bueno, es difícil, y sobre todo por el momento que estamos viviendo. Fíjese bien, ¿cómo le explico yo a mi estudiante que cuando la economía más requiere inversión, ¿no es cierto?, nosotros le estamos poniendo tabas extra a la inversión hoy día mismo? O sea, eso es lo que más me preocupa de la reforma tributaria. O sea, el hecho de que ahuyente la inversión, el hecho de que la desaliente. Claro. Sí. Hay inseguridad, incertidumbre, y claramente dicen que no hay expectativa, dicen los empresarios, profesor. Sí, claro. O sea, imagínese, hay que ponerse los zapatos de hoy. Sí, para que haya empresa, para que haya emprendimiento, tiene que haber un mínimo de certeza jurídica, ¿no es cierto? Certeza en las reglas del juego. Nosotros hemos estado viendo reformas tributarias en los últimos 3-4 gobiernos. Fíjese que si uno ve para atrás, en el año 2010, la tasa de impuesto corporativo, o sea, la tasa de impuesto a la renta de las empresas, era de un 17%. Piñera 1 la subió, que se suponía que era transitoriamente para financiar la reconstrucción, la subió de un 17 a un 20% y se quedó de manera permanente. Bachelet 2 la subió de un 20 a un 27%, o sea, en 10 años hemos subido la tasa de impuesto a la reinversión de utilidades en Chile de un 17 a un 27%. Y nos hemos ubicado como uno de los países OCDE de este conjunto de países, sí, que se supone nosotros estamos de invitados ahí especial, porque es los países más ricos del mundo, ¿no es cierto? Y están, pero si uno se compara con esos países, nosotros tenemos una de las tasas de impuestos, estoy hablando de la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas, más alta, o sea, estamos sobre el promedio. Entonces, y cuando tú le pones impuesto a las utilidades de la empresa, claramente que genera un desincentivo a la inversión, un desincentivo al emprendimiento, ahogan la iniciativa privada. Entonces, esas son las cosas que a uno le preocupan de estas reformas tributarias. Lo otro también que a mí me preocupa es que se le pide a los contribuyentes que hagan un esfuerzo más alto, un esfuerzo mayor, ¿no es cierto?, que paguen más impuestos, pero nunca se ve, bueno, con qué eficiencia, nunca se evalúa, ¿no es cierto?, con qué eficiencia se está gastando esa plata. Hay un montón de estudios del Banco Mundial, de organismos internacionales que muestran el grado de ineficiencia. O sea, la plata más encima, una vez recaudada, ya no llega de vuelta a la gente que más lo necesita. Se queda muchas veces pegada en los ministerios. Entonces, antes de pedir un esfuerzo mayor a los contribuyentes, bueno, se echa de menos, ¿no es cierto?, una reforma que modernice el Estado, pues. Correcto. O sea, tenemos ¿cuántos ministerios? ¿24 ministerios ya? Sí, así es. Poco nada se ven los ministerios, y aquí menos los seremis de la región del Maule. Poco se conocen, porque podrían haber salido inmediatamente a dar a conocer el de Economía, Hacienda, Salud, como estamos muy mal con esto del COVID, profesor, y también con este virus respiratorio, que ya lo decía ya, que hay 400 personas, está saliendo en un medio, que se están muriendo semanalmente. ¡Qué atroz! Profesor, le quiero agradecer, ya estamos casi pasados en la hora, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Sáenz, ha sido un agrado de conversar con usted, don Rodrigo. Muchas gracias, Moisés, por estar con nosotros acá. Encantado, muchas gracias por la invitación. Hablamos, gracias. Hablamos, estamos en contacto. Adiós. Cuídense mucho, profesor. Muy bien, y con este tema de pandemia vamos a saludar. Suena un poquito, Juan Carlos. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Muy bien, y con este tema que usted está escuchando de pandemia, quiero saludar a la señora Sonia Garrido y a don José Barrera. Así es, buenos amigos, grandes amigos. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde son? De ahí, del Centro de Eventos Bansen, don José Barrera y la señora Sonia Garrido. Son realmente unos grandes amigos, ¿eh? Así que saludos para ellos, porque en estos momentos están trabajando ahí, como siempre, poniéndole el hombro, como se dice, José Barrera y la señora Sonia Garrido. También quiero saludar a esta hora a don Alfonso Ibarra. Gracias, Alfonso, como siempre, Alfonso Ibarra y don José Faúnde, don Beto Beto, presidente de Canadela, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Saludar a don Marco Retamal, que también está en línea, y a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez,

Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Cinco minutos para las 17. ¿Cómo pasa rapidísimo el programa, señora, señor, con estos temas que le hemos estado entregando junto a las personas que saben y que realmente le gusta participar en este programa? Así es, y de inmediato, con este tema de pandemia, recibimos al vocero regional de Amarillos por Chile, a don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en este horario extraordinario. Bueno, José, muy buenas tardes, ¿cierto? Un gran saludo a usted y a la gente que nos escucha. Y bueno, ya pasando la mala noticia de la derrota de Rangerito hace un rato atrás. Ranger de Talca, ¿eh? Así es la cosa. Bueno, y en la otra línea saludamos de inmediato al presidente nacional de los trabajadores del Servicio Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buena tarde a todos quienes están escuchando el programa Impacto Regional en este horario particular de día sábado. Así es. Al panelista también que está ahí presente. Bueno, y si Ranger perdió, habrá otro día para que pueda ganar. Pues. Sí, pues así es la cosa, dicen. ¿Eh? Empata, se gana, se pierde, pero hoy fue pero con ole ole. ¿Eh? Yo pensaba que estaba jugando, no sé, pues, estaba ganando Ranger de Talca. Pero usted lo escuchó todo en la voz de todos los integrantes de Gigante y que... con su director Víctor Díaz. Oiga, quiero ir de inmediato con Amarillos por Chile va por el rechazo. Tal cual, en Amarillos hay bastante ex-demócrata cristiano, al parecer, Alejandro Martínez. ¿Es tan así o me equivoco? Mire, Moisés, bueno, efectivamente, la semana pasada, mientras nosotros conversábamos, ¿cierto?, estábamos en el programa, en Santiago se daba a conocer ya oficialmente que Amarillo iba por la opción del rechazo, y como usted dice, bueno, en Amarillo, Moisés, hay gente de la antigua Concertación, gente de centro izquierda, que no tiene nada que ver con la derecha, que aquí no se trata de perpetuar la constitución de la dictadura ni nada de eso, sino que fuimos gente que votamos en el plebiscito de entrada por el apruebo, que votamos por la convención constitucional, pero creemos que este proyecto que se presentó hace uno ya prácticamente un mes atrás y que el día lunes se va a oficializar su texto, no es el texto que nosotros esperábamos y el que le tiene que dar estabilidad a este país por los próximos años y por el que la gente luchó y salió a las calles. Correcto. Oiga, don Felipe Ramírez, algo breve, ¿qué opinión le merece esta reforma tributaria? Escuchaba al profesor economista hace un poco con respecto a ser payocde y sus temores con la reforma y las reformas que siempre se hacen cuando hay un cambio de gobierno, porque lo que se busca un gobierno es tributar más para hacer cumplir su proyecto de gobierno, su propuesta de campaña. Lo que plantea el ministro no es algo descabellado, lo que está planteando el ministro es grabar efectivamente la renta de las personas que tienen por sobre 5 millones de dólares, un porcentaje de impuesto, después los que tienen más de 15 millones de dólares, otro porcentaje de impuesto, por lo cual no dejan de seguir siendo multimillonarios, no caen en una condición de pobreza, y siempre que existe esto está el temor de que los fondos, sus recursos se destinen a otro país. Ahí veremos cuáles son los verdaderos patriotas, como muchos de ellos se hacen llamar en política, y muchos de ellos cuánto han ganado en este país y cuánto están dispuestos, digamos, a hacer retornar a las arcas fiscales para que, entre otras cosas, puedan financiarse salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa, mire, yo no veo mal esta reforma tributaria, una reforma que efectivamente la envía el gobierno, pero la tiene que conversar la Cámara de Diputados y el Senado, y esperemos que entre todos puedan sacar una buena reforma tributaria, porque entiendo que hasta el momento hay voluntad incluso de republicanos de poder conversar con respecto a esta reforma tributaria. Correcto. Oiga, voy a saludar que está muy pendiente escuchando lo que dice el vocero regional de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez, y el presidente nacional de los trabajadores del Servicio Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. Y en la otra línea voy a saludar al concejal de Talca y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco, don Ervin Castillo. Bienvenido en este horario extraordinario, luego de haber todo el equipo de Gigante haber llevado toda la alternativa de este fracaso de Rangers en su propia casa, donde le gana el colista 3-1. Ervin, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenas tardes, Moisés. Bueno, preocupado pues con esa derrota, pero usted sabe que como rangerinos seguimos siendo fieles al piucano. Claro que sí. Oiga, pero hay que decir las cosas como son, ¿eh? Cuando pierde o las cosas andan bien o andan mal, es que yo creo que Rangers anda mal. ¿O no cree usted lo mismo? Del 1 al 7, ¿qué nota le pone hoy día a Ervin Castillo a Rangers de Talca? No, al técnico le pongo un 2. Creo que está muy reprobado por la parcialidad de Alquina. Además, hoy día tuvo un entrevero, tuvo un problema con los hinchas, donde los increpó con groserías, con epítetos. Creo que el técnico de Rangers ya ha llegado a un límite que ya no es posible de poder seguir aguantando y resistiendo. Así que espero que las autoridades, que los dueños de Rangers tomen alguna decisión. Yo creo que hay mucha molestia hace tiempo con el técnico, con el cuerpo técnico de Rangers, que está muy alejado de la gente, de la hinchada, y además que tampoco juega bien. Pero esto no es la primera vez, parece, Ervin, ¿eh? Así, no es la primera vez, ha tenido varios problemas, incluso hasta en eventos amistosos con personas, digamos, con deportistas amateur, incluso donde él ha asistido. La verdad es que parece que tiene una personalidad bastante prepotente, y además una personalidad de un técnico joven que todavía no ha demostrado mayores credenciales, que llegó a Rangers precedido de una buena campaña en Deportes Puerto Montt, pero la verdad las cosas que tampoco es un técnico con un gran currículum. Y la verdad las cosas es que Rangers, bueno, de 9 partidos desde local ha perdido cinco. Así que creo que eso demuestra efectivamente la falta de puntos que ha obtenido en condición de local, que yo creo que es lo mínimo para poder aspirar a subir a primera división, que es el sueño que tenemos todos los rangerinos de toda la región del Maule y de todo el país, porque hay rangerinos en todas partes, donde usted va se encuentra con gente de Rangers. Y bueno, hemos sufrido mucho, somos un equipo, yo siempre digo, somos un equipo que somos como hijos del rigor en lo deportivo. Pero bueno, vamos a seguir levantando cabeza, ahora tenemos que jugar contra Deportes Melipilla, y no le quepa ninguna duda que la gente de Rangers va a estar acompañando al rojinegro allá en la región metropolitana. Si lo que estamos conversando está mal, parece que está todo mal, Ervin Castillo. Los portonazos, los lanzazos, los asaltos, los crímenes por encargo, algo nunca antes visto en Chile, siguen a la orden del día. El país se ha transformado en uno de los países más inseguros del Cono Sur. ¿Hasta cuándo seguimos soportando esta situación? ¿O cada uno tendrá que salir a defenderse, señor Boris? Usted sabe muy bien a lo que llegaríamos con una situación así, prácticamente a una guerra civil. El presidente don Ervin Castillo, concejal de Talca, ¿estará consciente de las consecuencias que traería unas circunstancias de esa naturaleza? Ervin Castillo le va a responder a usted, señora, señor. Bueno, esperemos que el gobierno del presidente Boric tenga la conciencia del problema que estamos enfrentando. A la luz de los hechos, a la luz de lo que vemos hasta hoy, creo que es bastante negativo. Vemos además mucha incertidumbre, vemos además hoy día una reforma tributaria que se está presentando, pero vemos pocas acciones. O sea, es un gobierno que, salvo este tipo de reformas, que bien la lanzan ahora, digamos, en un momento complejo, además con pleno proceso constituyente en marcha, y a muy pocas semanas de plebiscito. Pero yo creo que vive un problema, porque también creo que la gente a veces se deja llevar y un poco la gente espera señales. Y cuando las señales, por ejemplo, que vamos a ir desarmando a la comunidad, que puede ser algo positivo en principio, ojo, pero no eres capaz de darle la seguridad de que efectivamente también se la vas a quitar a quienes hoy día la mal utilizan, que son los delincuentes, que están como de fiesta. La verdad que ese es el problema, cuando no eres capaz de dar señales concretas de que vas a hacer cambios importantes en la prioridad número uno. Fíjese que la gente hoy día, obviamente tiene problemas grandes con las pensiones, con la salud pública, pero el problema más grande tiene que ver con la inseguridad. La inseguridad en Chile ya no es una percepción, no es una sensación de inseguridad, es una inseguridad real que está en los hechos, que está probada. En Talca estamos viendo hechos incluso hoy día delictuales que antes no conocíamos, con delitos nuevos, con nuevas formas de proceder, con nuevos modus operandi, como se le dice. Por tanto, yo creo que estoy preocupado, y en esto, mira, yo soy obviamente opositor al gobierno del presidente Boric, soy muy crítico, pero yo creo que en esto hay que tener una visión un poco más común, tratar de aportar todo el mismo saco. Yo creo que aquí todos los gobiernos han estado al debe, yo en eso soy muy transparente, creo que todos han estado al debe en materia de seguridad pública, y debemos tirar todos para el mismo carro, al menos en esta materia. Yo esperaría acuerdos en materia de seguridad, en que al final del día las cosas en el Congreso salgan rápido, las leyes salgan mucho más rápido de lo que uno quisiera, porque creo que en esta materia no hay posibilidad de perdernos, no hay posibilidad de que el gobierno se demore mucho, o no hay posibilidad de que algunos intenten sacar un provecho político. Yo de verdad creo que es tan grave la situación de inseguridad que tiene la gente en los barrios, las poblaciones que a mí me toca recorrer cada semana, que aquí requerimos generar acuerdos en cómo movilizamos las policías, en cómo trabajamos la inteligencia policial, que en Chile parece que es casi inexistente, etcétera, etcétera. Y además también, ojo, un tema que uno lo ve mucho en la calle, el nivel de la violencia y los delitos. Porque antes tú tenías una serie de delitos, digamos, que se estaban produciendo con cierta frecuencia, pero hoy día tienes una violencia y un nivel de agresividad en la comisión de esos delitos que realmente es preocupante y es espantosa. Yo de verdad creo que en eso hago un llamado modesto, pero con mucha convicción, de que tengamos puentes, tanto a nivel central como a nivel regional, porque en esto creo que estamos todos del mismo lado. Y yo creo que hoy día lo que la gente quiere es eso, quiere menos que estemos del mismo lado, quiere que nos pongamos más del lado de las víctimas que de los delincuentes, que le demos más garantía a las policías, que las dejemos ejercer su trabajo. Y una idea muy para cerrar, Moisés, sí. Quitémosle pega administrativa a carabineros y volvamos a colocar en los territorios. Queremos sacarle pega administrativa a carabineros para que dejen de estar en computadores y que los tengamos en terreno, porque la gente nos reclama que no llegan o que no van. Y además también decirle al gobierno que en este anuncio de 17 comunas con mayor dotación policial también, que pueda incluir a la comuna de Talca, que creo que está en una situación muy, pero muy grave. Muy bien. Le voy a pedir a don Ervin Castillo, a don Alejandro Martínez y también a don Felipe Ramírez que en cada pregunta se tomen solamente 60 segundos. Don, hay poca confianza en las autoridades. ¿Y qué opina usted de lo que dijo recién Ervin Castillo, Alejandro Martínez? Bueno, respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente hay poca confianza y desconocimiento acerca de quiénes son las autoridades. Este es un tema que ya lo venimos conversando con usted, Moisés, hace algún tiempo, ¿cierto? A nivel nacional y sobre todo a nivel regional, hay un total desconocimiento acerca de quiénes son las autoridades para el ciudadano común. Usted le pregunta en la calle a la gente quién es el gobernador regional o quién es la Seremi de gobierno, y la gente no sabe. Entonces, eso es parte de una mala política, digamos. Y también ciertamente hay una gran desconfianza, ¿cierto?, acerca de lo que el gobierno está realizando en temas tan sensibles, ¿cierto?, como son la seguridad pública, ¿cierto?, y el tema de la delincuencia. Y también quisiera, Moisés, decirle con respecto a la desconfianza que la gente está teniendo con el tema de la reforma tributaria que se presentó, porque me pregunto yo, por ejemplo, cuando se dice que se va a poner un impuesto a cierto arriendo, ¿el arrendador va a pagar él el impuesto o va a subir, cierto, al arrendatario le va a subir el precio del arriendo para pagar ese impuesto? Y eso ciertamente es lo que va a pasar, y sin duda va a empobrecer más a la gente todavía en una situación tan compleja como la que estamos. Entonces, yo creo que hay mucha desconfianza. Don Felipe Ramírez, ¿el gobierno del presidente Boric está a la altura de las necesidades de los chilenos? Yo siento que todo gobierno pone toda su fuerza, su energía, su empeño, su dedicación en hacer de Chile un país mejor. Eso no lo pongo en discusión. Muchos de ellos se podrán haber equivocado, haber enmendado el rumbo en su oportunidad, pero no siento que haya un gobierno que no esté en esa línea. Y en ello es que tienen que poner todas sus energías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Comunicacionalmente hay muy poca visibilidad, como bien indica Ervin y el vocero de Amarillo por Chile, hay muy poca visibilidad de quiénes son los representantes de cada una de las carteras. Y en alguna cartera en específico, como la que me toca muchas veces relacionarme a mí, desarrollo social, la ministra no es parte de los procesos de conversación o de crisis que están sufriendo algunos de sus servicios que son legados de gobiernos anteriores. Entonces, claramente aquí tiene que haber un fuerte golpe en la mesa para que los ministros estén efectivamente en la calle, estén comunicando, que es lo que le está faltando a este gobierno. Hace semanas atrás escuchaba a la ex ministra Pla, que indicaba que la única ministra que al parecer era 24/7 era la ministra Vallejos, porque es la que mejor comunica, es la porque tiene una visión clara de las situaciones que le están consultando, etcétera, etcétera, etcétera. En contraposición a una ministra del Interior, digamos que al parecer le ha faltado mayor acción comunicacional y mayor despliegue en cada una de sus actividades. Por lo tanto, yo aquí lo que me preocuparía son las temáticas de fondo que está proponiendo el gobierno, la reforma tributaria, que nos puede gustar a algunos o no les puede gustar a otros, pero que se tiene que discutir y zanjar en el Congreso y sacar un buen proyecto, que duda nos cabe a cada uno de nosotros, si queremos ser como un país OCDE, donde tributan 6-7 puntos más de lo que tributa nuestro país en materia económica. Entonces, bajo esa perspectiva, tiene muchos desafíos el gobierno, y yo siento que el presidente debiese ver cuáles son las tareas comunicacionales pero y de importancia que debe llevar a cabo. La seguridad, muy bien, como decía el concejal Erwin, que entiendo que es parte de la responsabilidad del gobierno central, pero también tiene mucho que decir el gobierno local a través de los municipios y los consejos de seguridad pública, que me imagino el concejal preside. También la gobernadora, que no es una gobernadora que representa al gobierno, pero que también tiene una responsabilidad en materia de seguridad, tiene que atacar fuertemente el presidente lo que es la macrozona sur y tratar de llegar a un buen proceso de diálogo o desarrollo en la zona de la Araucanía. Y me preocupa especialmente la macrozona norte, donde efectivamente el Estado desde antes no se ha hecho cargo de una situación particular, que es el ingreso del narcotráfico a través del Tren de Aragua y otras bandas delictuales, pero también de personas que están ingresando sin documentación y no sabemos a qué vienen a este país. Correcto. Oiga, sabe que estamos pasados 11 minutos en este programa extraordinario, pero los van a quedar inmediatamente Alejandro Martínez, don Erwin Castillo y don Felipe Ramírez, porque realmente le tengo preguntas para los tres, sobre todo, ¿qué está pasando en la Municipalidad de Talca? Que me cuente qué han hecho los concejales en lo que llevamos de este año, qué viene y todas esas cosas. También nos gustaría saber, como presidente nacional de Mejor Niñez, también hay en otras regiones del país bastantes situaciones que se parecen al Sename. Parece que no ha cambiado nada porque sigue la delincuencia en los niños, la drogadicción, el alcoholismo, destruyendo las casas donde viven. Y también con don Alejandro Martínez, bueno, aquí me llega una pregunta, dice, ¿por qué siempre se dice que los DC son amarillos? ¿O me equivoco, Alejandro? Bueno, pero eso lo dejamos pendiente. Gracias, Felipe Ramírez, hasta cualquier momento, próxima semana. Nos vemos, que estén bien. Gracias, chao, chao. Gracias, Elvis Castillo, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos, que estén muy bien. Igual, Alejandro Martínez, estamos en contacto en cualquier momento, hasta la próxima semana, gracias. Muchas gracias, Moisés, un saludo a todos y estamos atentos. Muchas gracias. Quiera. Y con este tema de pandemia, junto a Juan Carlos Cortés, ya estamos terminando este programa que fue bien nutrido de información, como siempre, con los temas más importantes que está sucediendo a nivel nacional y también, por qué no, a nivel regional. Saludar a don Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez del Café Rossini, y también a don José Martínez del Monkey Coffee, a todos sus baristas, Monkey Coffee Café, y a todos sus baristas, también a don Rubén Tapia de La Chanchá, a todos ellos, y a don, por supuesto, a la señora Sonia Garrido, don José Barrera, a todos un abrazo. Desde esta hora a esta hora, junto a Juan Carlos Cortés, estamos diciendo que estamos terminando esta nueva edición de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Hasta cualquier momento, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional.